amores, le dedico esta canción. ¡Fuerza! Ese barrio es Villa Mercedes, señor. Hermoso, ¿eh? Al barrio de mis amores, hoy le quiero dedicar mis sentires yo canciones, cantando yo le brindar. Mis sentires yo canciones, cantando yo le brindar. Recorriendo el mundo anduve y no puedo olvidar. Se me hacen largas los días al saber que voy allá. Se me hacen largas los días al saber que voy allá. A mi madrecita buena me espera con ansiedad. Voy a estrecharla en mis brazos con ansia de amor y paz. Voy a estrecharla en mis brazos con ansia de amor y paz. Y feliz seré junto a mi madre. ¡Eso! Al barrio de mis amores hoy le quiero dedicar mis sentires yo canciones, cantándole de brindar. Mis sentires yo canciones, cantándole de brindar. Recorriendo el mundo anduve y no puedo olvidar. Se me hacen largas los días al saber que voy allá. Se me hacen largas los días al saber que voy allá. A mi madrecita buena me espera con ansiedad. Voy a estrecharla en mis brazos con ansia de amor y paz. Voy a estrecharla en mis brazos con ansia de amor y paz. ¡Mamita! ¡Fuerza! Escucha ese bajo, patrón. Escúchalo. ¿Cómo suena, A mi madrecita buena me espera con ansiedad. Voy a estrecharla en mis brazos con ansia de amor y paz. Voy a estrecharla en mis brazos con ansia de amor y paz. Con ansia de amor y paz. Con ansia de amor y paz. Con ansia de amor y paz. Con ansia de amor y paz. Con ansia.